te conocí, eres la colegiala que yo esperaba. Buscaré tu sonrisa, me han embrujado y todo el día sueño que estés junto a mí. Y solo pienso en ti. Colegiala, te confieso, si tú me dejas mi corazón se muere. Porque te amo y yo te necesito, eres mi bicho. Crees que te miento, pero soy para ti. Tú eres para mí. Colegiala de mí. Crees que te miento, pero soy para ti. Tú eres para mí.